Este 20 de diciembre, los invitamos al baile del sexto aniversario de Radio La Palabra del Agua. El baile inicia a las 8 de la noche con Banda San Sebastián de Alberto Sóstenes. La Banda San Sebastián de Alberto Sóstenes. De Huehuetán, Los Primos. Bueno, la recuerdo mucho y nunca la voy a olvidar, porque ella fue mi maestra, me dio clases muy sexuales. El Tony y sus Juniors. Se fue, se fue. Fontana Musical. De Markelia, Organización Magallón. Yolanda, sabes que te quiero y por ti me muero. Sabes que te quiero y me desespero. De Corraleros, Oaxaca, el original Conjunto Mar Azul. Muy bonito mi chacagua, nadie lo puede negar. Muy bonito mi chacagua, nadie lo puede negar. De Xochislahuaca, Banda La Familia. Fue nuestro amor sufrir de celos, pero aprendí que contigo jamás no vuelvo. Y desde Cruz Grande, los grandes de la costa. Ya voy a trabajar, ya tengo mi machete. Ya voy a cosechar todo lo que yo siembre. No faltes, este 20 de diciembre en la cancha de fútbol de Xochislahuaca, a partir de las 8 de la noche. Compra tu boleto a tan solo 100 pesos. Coopera con Radio Ñamtá y diviértete a lo grande. Radio Ñamtá,